Proyecto TOT. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 43. ¿Qué son y para qué sirven las funciones hash? La función hash. Las funciones hash, del inglés picadillo, son algoritmos que al aplicarlos sobre archivos o textos entregan un resumen de X bits, un número que a modo de huella digital representa a dichos documentos de forma supuestamente única. A diferencia de la popular familia de aplicaciones tipo zip para la compresión de archivos, las funciones hash entregan siempre un resumen con número fijo de bits, independientemente del tamaño de ese archivo. Es menester indicar que al carecer de claves, las funciones hash no son algoritmos de cifra. ¿Por qué se usan las funciones hash en seguridad y en criptografía? En seguridad informática y en criptografía, las funciones hash juegan un papel muy importante. Entre sus aplicaciones más comunes se encuentran estas dos. En primer lugar, dado que su resultado actúa como una huella digital de un texto, el hash es útil en el proceso de validación de la autenticación de usuarios. Típicamente, para el almacenamiento de contraseñas, con la utilización de mecanismos adecuados de seguridad, como PBKDF2, que dificulten la recuperación de las contraseñas en claro si se realiza un ataque de fuerza bruta o diccionario. Es reseñable la precaución que hay que tener en cómo los hashes pueden o no utilizarse en procesos de autenticación, ya que debe evitarse problemas derivados de capturar ese hash y facilitar la autenticación sin conocer la clave en claro. Una segunda aplicación del hash, en este caso ya en criptografía, es la adaptación del tamaño del documento a firmar mediante un algoritmo de criptografía asimétrica, como por ejemplo RSA, el gamal o curvas elípticas. Como estos sistemas de clave pública tienen una tasa de cifra de tan solo unos cientos de kilobytes por segundo, la única manera de que la firma digital sea viable en tiempo de ejecución es firmar las centenas de bits de un hash y no los cientos, miles o incluso millones de bytes del documento original. Propiedades de las funciones hash. Las funciones hash deben cumplir con las siguientes 6 propiedades. Primero, la unidireccionalidad. Esto quiere decir que, conocido un resumen HDM, debe ser computacionalmente imposible encontrar el mensaje M a partir de dicho resumen. Segundo, la compresión. Como lo normal es que el mensaje M tenga una longitud de bits mayor que la que entrega el hash, la función hash actuará normalmente como un compresor. Si el mensaje tuviese menos bits que el hash, el resumen siempre tendrá ese valor fijo de bits. Tercero, la facilidad de cálculo. Debe ser fácil calcular HDM a partir de un mensaje M, y así sucede en la práctica. Además, el hash es una función muy rápida. Cuarto, la difusión de bits. Esta propiedad, también conocida como efecto de avalancha, indica que el resumen HDM debe ser una función compleja de todos los bits del mensaje M. Por lo tanto, si se modifica tan solo un bit del mensaje M, el nuevo hash debería cambiar aproximadamente en la mitad de sus bits con respecto al anterior. Quinto, la resistencia débil a colisiones. Esta propiedad se cumplirá si es computacionalmente imposible que, conocido un mensaje M, podamos encontrar otro mensaje M' tal que HDM sea igual a HDM'. Sexto, la resistencia fuerte a colisiones. En este caso, nos indica que será computacionalmente imposible encontrar un par aleatorio de mensajes M y M' de forma que HDM sea igual a HDM'. Si el hash no cumple con esta propiedad, se facilitará su ataque por la paradoja del cumpleaños. Madrid, enero de 2017, con el patrocinio de Talentum Startups.